exdecano de la Facultad de Sociología de la Universidad Católica, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y quien tiene varios documentos, artículos escritos sobre distintos tópicos del acontecer nacional e internacional. También nos acompaña aquí el día de hoy el doctor Francisco Hidalgo, actualmente decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una extensa hoja de vida de publicaciones, de cargos ocupados y de investigaciones que también ha desarrollado, así como también la presencia de nuestro compañero Pablo Miranda en representación del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, quien de igual manera tiene un sinnúmero de artículos, libros, escritos que le contribuyen al debate de carácter social, económico y político del Ecuador de hoy. Con esta pequeña presentación damos inicio a este miércoles de reflexión, el pensamiento marxista de Agustín Cueva. Queremos decirles a nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan esta tarde que cada uno de los expositores tendrá un tiempo de 20 minutos en su primera intervención y luego abriremos un espacio de preguntas a los asistentes. Les hemos entregado unos papeles para que puedan plasmar allí las preguntas, las inquietudes que tienen y finalmente habrá una intervención de 10 minutos también de quienes nos acompañan en este conversatorio. Queremos empezar por el orden que les presentamos a los compañeros y en este caso con Milton Benítez. Hola, hola. Voz de mujer grande. ¿Ahí? Bueno, la idea sería un poco dialogar, conversar sobre este tema. Pero antes de eso quisiera dos aclaraciones. Cuando me llamaron para preguntarme qué era yo, si yo sabía que yo no soy doctor. Y en esta época donde abundan los doctores, es preferible no ser doctor. Me parece que la vida no ha sido una obra más bien para ti. Y lo segundo, yo no me voy a referir tan específicamente a Agustín. Yo lo que quisiera más bien es ubicar el contexto histórico del cual Agustín Cueva es parte, ¿no? y también señalar, digamos, algunos aspectos que tienen que ver con lo que sería el momento actual, la circunstancia actual en la que se encuentra el mundo. En el sentido, pues, obviamente, o sea, de tratar de comprender, de entender la decirlo así, o el sentido de las tareas que se desprenden para quienes no hemos aplicado a la ilusión, o sea, de un mundo justo, de un mundo como se lo pensaba en esa época del comunismo, es decir, un mundo gobernado por la justicia social y por la libertad. Entonces, en este sentido, yo he elaborado algunas preguntas para centrar un poco el tema, y la primera pregunta que me gustaría desarrollar es ¿cuál es la época histórica de Agustín Cuero? Es decir, ¿a qué época histórica corresponde Agustín Cuero? Porque a pesar de que cronológicamente, digamos, apenas son 25 años, o sea, de la muerte de Agustín, sin embargo, estos 25 años, desde el punto de vista histórico, o sea, de la situación histórica, parecería ser que más bien son ya de siglos, o sea, por el modo como se han desarrollado las cosas. Al decir esto de siglos, me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de que aquello que dio lugar a la significación de la época anterior, de la época a la que Agustín fue para era parte, digamos así, este, parecería ser que corresponde a algo que está en la prehistoria de la humanidad. Quiero referirme al tema, o sea, de las revoluciones, que es el tema fundamental del siglo XIX y XX, y al tema dentro de estas revoluciones, o sea, del ideal constituido en torno a lo que sería la utopía comunista. Entonces, quiero partir de aquí para ubicar el tema. El tiempo de los hombres, de los seres humanos, es demasiado pequeño en relación a lo que es el tiempo de la historia, y es por esto que yo me voy a trasladar algunos años atrás, más de 100 años atrás, para tener, digamos, un punto de referencia hacia lo que yo quiero, de lo que yo quiero hablar, y luego conectarme con el presente. Yo digo que las tensiones del mundo moderno, o sea, del mundo moderno actual, tendríamos que ubicarlas en el contexto de la Revolución Francesa, tendríamos que irnos hacia allá. En el sentido de que la Revolución Francesa pone, digámoslo así, pues tres motivos fundamentales como elementos que han de conducir, digamos, la vida intelectual, la vida política de la sociedad. Esto es, o sea, la ilusión, o sea, la utopía, que sería la utopía, estas utopías renacentistas y de la ilustración, que hace referencia, pues, a la existencia de un mundo que estaría constituido en torno a lo que es la igualdad entre los hombres, la fraternidad entre los hombres y la libertad, o sea, como condición de existencia. Estas son las divisas fundamentales, o sea, de la Revolución Francesa. Que se enfrentan, digamos, pues, como todos ustedes saben, a lo que sería el mundo feudal de esa época. Pero inmediatamente que el mundo feudal es, superado por las revoluciones burguesas, la propia lógica del sistema burgués, del sistema capitalista, va a poner de manifiesto que estas reivindicaciones fundamentales de la humanidad, o sea, no son posibles. O sea, ni la libertad, ni la justicia, ni la igualdad, sino que por el contrario, estas taras de la sociedad, diríamos así, se profundizan cada vez más y se vuelven mucho más radicales y mucho más fuertes. Pues en este contexto, 30 años después de la Revolución Francesa, se empieza a sentir la presencia de una nueva emergencia social, cubrirá, digamos así, con sus luchas lo que son 200 años de la historia de Occidente. Me refiero a la presencia de las luchas de la sociedad de las estaciones, que estaba dirigida pues por un revolucionario en esta época, que es Augusto Blanqui. O sea, Augusto Blanqui, refiriéndose al problema del sentido de las luchas que él llevaba adelante, planteaba que el problema fundamental era el problema del Estado y el problema del capital, el problema de la propiedad. Y que la posibilidad, o sea, de una sociedad que hiciera suyo las tres divisas fundamentales de la Revolución Francesa, sería una sociedad sin Estado y sin propiedad. Y es de esta manera como, para 1820, 1830, 1925 más o menos, surge, digamos, esta propuesta que va a estar presente a lo largo de dos siglos, de este ideal de la sociedad burguesa. Porque conocen ustedes, lo que viene después, pues ustedes ya lo conocen, ¿no? Sobre la base de la lucha de la sociedad, de las dos estaciones, que básicamente estaba constituida por luchas de obreros y desplazados del campo, que eran también producto del desarrollo de la emergencia del capitalismo del campo. Estas luchas, o sea, de obreros, de campesinos desplazados, de marginales, ¿no? Va a dar lugar al surgimiento de lo que sería el actor fundamental que va a estar presente a lo largo de toda la historia desde entonces. Este actor fundamental, o sea, tiene un nombre, esto que está en el manifiesto comunista, o sea, proletarios vendiendo unidos. La palabra proletarios, o sea, tiene dos elementos sobre los cuales me gustaría mencionar. La una, que está en una extraordinaria pintura de Picasso, ¿no? Que es la de una... ¿Podría apagar eso? Oye, dale con el suelo. Entonces, la palabra proletarios tiene dos aspectos que me gustaría reflexionar, decía, ¿no? La una, que hay una extraordinaria pintura de Picasso, que es una familia, de la madre, del abuelo, los niños, los nietos, frente al mar, en un mar brumoso, en medio de la más absoluto desamparo. Entonces, el origen político de la palabra, social político de la palabra, digamos, viene de esta referencia concreta. O sea, proletarios es el mundo de la prole. Ahí viene, ¿no? Proletario, o sea, la prole. O sea, el padre, la madre, los hijos, los nietos, es decir, todo aquello que se recoge, o sea, dentro de un mismo espacio vital, digámoslo así, y que constituye esperanza y razón de vida, ¿no? Este proletariado, para la época que estamos hablando, de la sociedad de las estaciones, está recién constituyéndose como consecuencia de dos hechos fundamentales que tienen que ver con lo que es el desarrollo del capitalismo, va a dominar luego después del mar. El un hecho tiene que ver con el problema de la expulsión de los campesinos, ¿no? Para convertir las tierras que antes eran tierras para la agricultura de subsistencia, para convertirlas, o sea, en pastos para alimentar, digamos, a las ovejas, que a su vez habrían de alimentar, o sea, la producción textil, que en esta época se estaba desarrollando y fundamentalmente en Inglaterra y particularmente, digamos, en Manchester, las factorías de Manchester. Esto dio lugar a una expulsión de campesinos, o sea, tan brutal, en base a una famosa ley de esa época que se llamaba la ley de los cercados. Entonces, la ley de los cercados más o menos era así, o sea, ancestralmente eran propietarios los campesinos, o sea, los campesinos eran propietarios de la tierra, pero bajo, digámoslo así, la legitimidad de lo que se llamaba el derecho consuetudinario. Esto es, mi padre vivió en el campo, mis abuelos vivieron en el campo, mis tatarabuelos vivieron en el campo, por lo tanto el campo, o sea, nos pertenece. Uno de los mecanismos, una de las formas, o sea, que se utilizó para expulsar a los campesinos, que eran los legítimos propietarios, expulsarlos del campo, fue el surgimiento del famoso derecho privado. El derecho positivo, el derecho actual, el derecho que organiza la humanidad. Este derecho que se constituye sobre la base de lo que sería lo escritural. El poder operó en el sentido de que abrió la posibilidad de que las personas de la ciudad fueran al campo, cercaran las parcelas, denunciaran que han cercado una parcela determinada, un inspector del Estado iba y veía que efectivamente se ha acercado la parcela y se le confería la propiedad. Entonces aquí aparecían ya dos derechos de propiedad, el derecho de propiedad escriturado y el derecho de propiedad consuetudinal. Evidentemente se impuso el derecho de propiedad escriturado. Pues yo soy dueño de la parcela, los campesinos tienen que salir, y como no salen, entonces yo recurro a la ley para que coactivamente lo saquen y efectivamente se lo saquen. Entonces empieza a formar una población flotante en las ciudades, ¿no? Que era básicamente una población, o sea, de vagabundos, una población de desempleados, que dieron origen, que dieron lugar al surgimiento de lo que sería, pues, inevitablemente prácticas, o sea, de vandalismo, ¿no? Comenzó a aparecer el robo, los asaltos y todo, porque de alguna manera esa gente tenía que vivir, la industria no podía absorberlos de manera mera. En la época de Arturo VIII, rey de Inglaterra, ¿no?, se decidió una política para resolver este problema de los primeros migrantes de la época moderna, ¿no? Se establecieron los censos, ¿no? Ahí está el origen de la sociología. Y debe ser justamente por esto que Marx en alguna época dijo que la sociología no es ciencia, sino que es un instrumento de manipulación de la burguesía. Aparecen los censos, ¿no? Entonces, había que censar a la población para saber quiénes eran de la ciudad y quiénes no eran. Entonces, ya establecido eso, venía el tema de que quienes no eran, eran combinados a salir de la ciudad, a dejar la ciudad. Y esto es terrible, pues ¿a dónde iban a volver? Si habían sido expulsados del campo, estaban en la ciudad, no tenían trabajo, ¿a dónde iban a ir? A quienes insistieran en el tema, quienes habían sido notificados y no se habían ido, si se les volvía a encontrar, se les sancionaba cortándoles la oreja, como señal. Y si se les volvía a encontrar, entonces les ahorcaba. Entonces, en la época de Enrique VIII, en las ciudades, en Londres, básicamente en la ciudad, o sea, de Manchester, se ahorcaron 60.000 vagabundos. Esto lo señalo para mostrar, o sea, cómo el carácter del sistema que se está montando, el sistema capitalista, o sea, no tiene reparos en lo que sería el respeto a la vida, ¿no?, sino que simplemente las cosas van por el lado de lo que sería su interés propio. Entonces, todas estas poblaciones, ¿no?, que se van acumulando en las ciudades, que van dando origen a este tipo de problemáticas, son las que van a engrosar estas filas de la sociedad de las estaciones de la que estamos hablando, que es Augusto Blanco. Y ellos analizan y ven que el tema fundamental de la sociedad es el tema del Estado y el tema de la propiedad. Y plantean como reivindicación fundamental para hacer posible la sociedad justa, digámoslo así, o sea, la abolición de la propiedad privada y la abolición del Estado. Con esto surge el comunismo. O sea, poco tiempo después, ya vamos a estar pues en la cuestión esta del manifiesto comunista, y aquí retomo lo del proletariado, que es la otra imagen. La palabra proletario que aparece en el manifiesto comunista no es de Marx. La palabra proletario que aparece en el manifiesto comunista como divisa, ahí cuando se dice proletarios del mundo unidos, es, o sea, de una peruana. Es una peruana que vivía en Inglaterra, que era dirigente de los movimientos obreros ingleses, del movimiento cartista, ¿no? El movimiento cartista. Que no era cartista, o sea, porque se preocupaba por la circulación de las cartas, sino que era cartista porque ese es el nombre que tenía, en atención al tema de que era un movimiento que luchaba por la reivindicación del voto para los trabajadores y para las mujeres. Esta peruana es Flora Tristán, ¿no? Es Flora Tristán, la que dijo como divisa fundamental: proletarios del mundo unidos, ¿no? Esto fue tomado por el manifiesto comunista. El manifiesto comunista va a dar lugar al surgimiento de lo que serían luego las revoluciones obreras europeas, ¿no? Además hay otros partidos, el Partido Socialista, los movimientos socialistas, pero el Partido Comunista va a unificar de alguna manera, o va a dar sentido a toda esa dispersión en la que se mostraba la situación social, las luchas sociales de los trabajadores europeos. Y bueno, y con el manifiesto comunista, la organización, digámoslo así, de los obreros bajo la divisa, o sea, del Partido Comunista, a Marx le preguntaron, Marx dijo alguna vez, yo no he descubierto las clases sociales. Las clases sociales fueron descubiertas por algunos economistas y fundamentalmente se refiere al último de los economistas, a Smith. Él fue el que habló del problema de las diferencias de clase. Y dice, yo tampoco he descubierto la lucha de clases, a Ricardo. Y dice, yo tampoco he descubierto la lucha de clases. Dice, la lucha de clases ya lo planteó en su época dos historiadores franceses, que es Thiers y Mignet. De tal manera que no es patrimonio mío el problema del reconocimiento de que la dinámica de la sociedad se mueve por las clases y por la lucha de clases. Dice, esto es antes de... Dice, lo que yo he descubierto son tres cosas. Dice, la primera, que toda lucha de clases... Dice, ya se acabó. La primera que dice que las clases sociales llevan inevitablemente a la lucha de clases. Lo de que habla del problema de las contradicciones sociales. O sea, las clases sociales llevan a la lucha de clases. Ahí donde existe proletariado existe burguesía. Y ahí donde existe proletariado y burguesía es inevitable la lucha social. Dice, lo segundo que yo he descubierto es que toda lucha social lleva necesariamente al socialismo. O sea, el sentido de la lucha social es el socialismo. El sentido de la lucha de clase es el socialismo. Y dice, y la tercera cosa que yo he descubierto, que yo he planteado, es que el comunismo lleva inevitablemente, el socialismo lleva inevitablemente al comunismo, es decir, a la disolución de las sociedades fundadas en las clases y en el Estado. Entonces, esto es lo que yo he aportado para el entendimiento del mundo moderno. Y a partir de eso, pues, entonces tenemos lo que todos ustedes conocen y saben, y vieron. O sea, uno, el tema de los movimientos sociales, las revoluciones sociales en Europa, que van a desembocar en la Comuna de París. Luego del aplastamiento de la Comuna de París, la emergencia de las revoluciones obreras, de las revoluciones campesinas, o sea, en Rusia, ¿no? El triunfo de la Revolución Rusa, luego del triunfo de la Revolución Rusa, el desplazamiento del eje de la revolución hacia el Asia, China, la Revolución China, luego el desplazamiento del eje de la revolución, digamos, hacia la parte de África, todas las guerras de liberación del África, y luego el desplazamiento del eje de la contradicción América Latina, pues ahí tenemos el tema de la revolución cubana, tenemos el tema de las revoluciones centroamericanas, tenemos el tema de las revoluciones que se dan en el Cono Sur, tenemos el tema de Allende, y ahí termina, yo diría, un ciclo de la historia de la humanidad. Porque si la revolución chilena no hubiera sido sofocada, y de ahí, o sea, la importancia que puso el imperialismo en destruir esa revolución, o sea, el mundo actual sería diferente. Porque el triunfo del socialismo en Chile se hubiera inmediatamente conectado con las luchas sociales que se estaban dando en el Cono Sur, las luchas sociales que se estaban dando en el Brasil, las luchas sociales de Centroamérica, y posiblemente el mundo ahora sería otra cosa completamente. Pero en todo caso, luego de esto, el último momento, digamos, de esta emergencia social, de esta lucha social, que empieza en 1820 con la Revolución de las Estaciones, se cierra también en Portugal con la Revolución de los Claveles, que ustedes también deben haber escuchado. Y hasta ahí llegamos. Poco tiempo después se muere la revolución. Pues aquí que lo va a arrancar uno por otro. Y se muere porque al cerrarse un ciclo, o sea, un ciclo de 200 años de revoluciones, se da un fenómeno que ustedes también conocen, que es esta cuestión de la caída del muro de Berlín como un elemento simbólico, ¿no es cierto? Y la cuestión, o sea, de la caída o de la desestructuración de lo que se dio llamar el socialismo real, que yo creo que lo de real es un calificativo que se lo ha puesto, que no viene al caso, es simplemente el socialismo, ¿no? O sea, el desmontaje del socialismo, ¿no? La Unión Soviética, y luego lo que todos ustedes conocen. Es decir, este momento que acontece a finales del siglo XX, es decir, en 1989, como que pone fin al siglo XX y como que pone fin a un ciclo histórico, o sea, muy amplio, que es el ciclo de las revoluciones obreras o de las revoluciones comunistas a nivel mundial. Pero es también al mismo tiempo el ciclo, el fin del ciclo de las revoluciones de las sociedades industriales. Porque abre, digámoslo así, pues a la sociedad hacia un nuevo momento, que es esto que nosotros hemos dado en llamar, lo que se le ha dado en llamar, el tema de la globalización. El tema de la globalización es un momento de transición histórica de la sociedad industrial hacia una nueva sociedad. No quiere decir esto que no siga habiendo la industria. Lo que quiere decir es que cuando la sociedad industrial tenía su hegemonía, organizaba el mundo y todo lo demás, la industria era el mecanismo o el medio de reproducción del capital. El capital se reproducía por el lado del capital productivo, ¿no? Pero cuando pasamos a esta segunda época que se ha dado en llamarle las sociedades postindustriales, ¿no? Vamos a una sociedad en donde el capital ya no se reproduce por vía del capital productivo. Y al no reproducirse por vía del capital productivo, como que se empieza a desestructurar la sociedad clásica, y esto da lugar a la desaparición de lo que sería el fundamento de las luchas sociales, o sea, de la época, que es el obrero industrial, que es la base fundamental de lo que se llamaría luego el proletariado. ¿Cómo se reproduce el capital en el momento actual? Se reproduce por vía especulativa, pero esta vía especulativa tiene tres ejes fundamentales, que son los que están organizando el mundo. Primero es el tema de el capital especulativo, el capital financiero, ¿no? Cuya expresión más alta se está dando, digámoslo así, pues en estas prácticas de constitución de un capital, o sea, intangible, ¿no? O sea, el capital se ha convertido en operaciones, ¿no? En operaciones, pero es por ahí por donde se reproduce el capital. El otro aspecto por donde se reproduce el capital son las guerras, ¿no? O sea, las guerras no son medios al servicio de, sino que son fines al servicio de reproducción del capital, aunque también tienen el tema de que están ligados. El otro eje por donde se está reproduciendo el capital, cosa que puede parecer inverosímil, es por el problema de las drogas. Algunas informaciones, y con esto acabo y solamente planteo tres preguntas. En el año 83 hay una investigación sobre el problema del capital, los caudales que mueve la droga. En América Latina, la droga mueve 700 mil millones de dólares. 700 mil millones de dólares. De estos 700 mil millones de dólares, el 8% se queda en los países productores. Digamos que esos países productores son Colombia, Bolivia, Perú. Digamos que es el 10%. De 700 mil millones, el 10% son 70 mil millones, ¿verdad? Digamos que al Ecuador le cae la cuarta parte, o sea, 25 mil millones. No están bien los cálculos, pero más o menos es así. El flujo más fuerte de dinero, ¿sí?, en el Ecuador viene del lavado de dólares. es más fuerte que el petróleo. Ahora, si el 8%, si el 2%, el 1% de la circulación, o sea, del capital fundado en la droga, sostiene una economía como la economía ecuatoriana, sostiene la economía como la economía colombiana, la economía peruana, la economía boliviana, imagínense ustedes lo que significa el 90% de 700 mil millones. Eso vuelve a Estados Unidos y Europa. Entonces, esto ha dado lugar al mundo actual que estamos viviendo. O sea, un mundo en donde todos los valores de humanidad se han disuelto, en donde los signos fundamentales de la existencia están ligados al problema de la violencia, al problema de la guerra, al problema, o sea, del narcotráfico, y toda esta cuestión. Ya, la última pregunta. En este mundo, Agustín Cueva emerge en los años 60, en el contexto de la Revolución Cubana, cuando el ideal fundamental, o sea, de la sociedad, es la lucha por el socialismo, que está presente en todos los movimientos de América Latina. Entonces, Agustín Cueva, yo no diría que es un sociólogo, esto no es verdad, aunque se graduó en una escuela de la sociología de la Sorbona. Agustín Cueva es un intelectual que asume un compromiso intelectual con las luchas emancipatorias de América Latina. Y el eje desde donde él lleva adelante su pensamiento, que está presente en sus libros y en sus acciones, es justamente el ideal comunista. Es decir, Agustín Cueva, para los teóricos que vinieron después, que son los teóricos, o sea, de las academias actuales, ¿no?, que convirtieron al comunismo en una mala palabra y que convirtieron al marxismo en algo que debe ser desechado, porque eso es lo que está pasando realmente. Aquí hay instituciones académicas en donde no se puede nombrar la palabra Marx, porque inmediatamente es censurado, ¿no? En todo caso, digo, el pensamiento de Agustín Cueva es el pensamiento, o sea, que emerge desde el interior de estas utopías, que es la utopía comunista, con la particularidad de que en el caso de Agustín Cueva, él se preocupa por dar una fundamentación teórica, ¿no?, y este es el valor de sus libros, a lo que es la utopía de la revolución, a lo que es la legitimidad de la lucha social, a lo que es la legitimidad de la lucha de los obreros, tanto que en su época, estos nuevos sectores que aparecerían en las academias, como le digo, dieron en tacharle, o sea, de cabezón. No porque era del partido cabezón, el partido comunista clásico, sino porque era, digámoslo así, consecuente con la parte fundamental de lo que es la teoría marxista, que para mi modo de ver también no es una teoría sociológica, como se lo quiere mostrar, sino que es, o sea, el pensamiento de la revolución comunista en el mundo. Gracias. Agradecemos la intervención de nuestro compañero Milton. A continuación vamos a darle la palabra a nuestro compañero Pablo Miranda, del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo quiero agradecer a Natacha la oportunidad de conversar con ustedes, con los distinguidos contertulios de la mesa, acerca de este tema tan interesante y tan actual, de ese título del conversatorio, El pensamiento marxista de Agustín Cueva. Quisiera un poco recrear, y digo que intento recrear, a partir de qué conceptuamos, qué entendemos como marxismo. El marxismo es toda la obra, toda la doctrina, todo el sistema elaborado por Carlos Marx y Federico Engels. Es una concepción del mundo, es una filosofía, es una propuesta económica, es una propuesta política, es una guía para la acción. El marxismo no permaneció nunca estático, fue siempre enriquecido por todos los luchadores que abrazaron la causa del comunismo, por todos los obreros que lucharon por sus intereses y derechos, por los intentos revolucionarios y por las revoluciones triunfantes. El marxismo dio un salto cualitativo extraordinario con la contribución de Lenin y de la Revolución Rusa. Desde entonces, nosotros, los militantes, y que perseguimos el ideal del comunismo, no hablamos del marxismo puramente, hablamos del marxismo-leninismo, una concepción que tiene plena vigencia a pesar de todo lo que digan sus enemigos, los teóricos de la burguesía y los que dicen ser revolucionarios, que tachan al marxismo de caduco, de válido para el siglo XX. Y los que dicen en nuestro país que los que nos declaramos marxistas seguimos con el discurso de los años 70. El discurso de Cueva, el de los años 70. Bien, quería hacer este prólogo, digamos, para decir unas cuantas cosas de Cueva. Es evidentemente un pensador, un militante de la izquierda, de la lucha por la emancipación, como ha dicho Milton. Yo diría que una gran parte de su obra tiene como guía al marxismo. Pero diría también que Agustín Cueva no llegó a concebirse él mismo como un marxista-leninista, como un militante comunista. Él utilizó para su obra muy rica el método del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, y tuvo grandes éxitos. Jugó un grande papel en el debate que se desarrolló en América Latina, en nuestro país, sobre los problemas de la revolución. Fue uno de los que salió al frente de la famosa teoría de la dependencia, sustentándose en las tesis marxistas. Fue uno de los que salió al frente de las apreciaciones, de las interpretaciones que empezaron a dar unos cuantos intelectuales de América Latina sobre Gramsci. Él rescató al Gramsci comunista, al Gramsci dirigente del Partido Comunista Italiano. Entonces fue también, al tiempo que elaborador de textos, elaborador de ensayos, un polemista importante. Destacóse en todas las dimensiones. Habló de la cultura, de la ciencia, del arte, de la historia. Yo diría que debemos rescatar a Cueva como uno de los pensadores de la lucha emancipadora de nuestro país y de América Latina. Ponerlo en el sitio que corresponde. No tiene el sitial de un marxista-leninista. No avanza a reconocer aspectos medulares de la doctrina de Marx. Milton hablaba de cómo Marx señaló que no era dueño, no había sido inventor ni de las clases ni de la lucha de clases. Y le apuntaba a un aspecto central. Decía: yo sí puedo decir que la lucha de clases conduce necesariamente al socialismo, a la dictadura del proletariado. Este es el problema central. El socialismo es una etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. Es una etapa donde todavía las clases sociales tienen expresión. Y porque es una sociedad de clases, exige, necesita la vigencia, la existencia de la dictadura del proletariado. Esta es la piedra de toque. Muchos se declaran socialistas, comunistas, pero estigmatizan, atacan a la dictadura del proletariado. No he encontrado en Cueva que él embista contra la dictadura del proletariado. Sí he encontrado que la ignora. Entonces, compañeros, tenemos que entender los aportes y los límites. Hay una gran contribución de Cueva al análisis de la sociedad ecuatoriana. La historia de la primera década del siglo XX, del velasquismo. Es un libro que nosotros recomendamos en nuestro partido se estuche, porque nos da luces, nos da guías, porque se hace desde el punto de vista del materialismo histórico, de la dialéctica, porque es una interpretación. Nosotros entendemos que todas las obras que hacen relación a la cultura de nuestro país, en nuestro país, mejor dicho, dos o tres trabajos de Cueva, son también una contribución extraordinaria. Pero Cueva trasciende el país. Se preocupa de la América Latina. Estudia la América Latina. Y logra trabajos extraordinarios. Uno de ellos, creo que el primero, el que da la pauta, es el desarrollo del capitalismo en América Latina. Ahí ya hay controversia, polémica con la teoría de la dependencia. Se afirma en lo medular de la doctrina marxista, la teoría de los modos de producción. Pero más adelante Cueva avanza mucho más. Milton ha hablado de toda la década del 70, de las dictaduras militares de esa época, que irrumpieron y, mejor dicho, rompieron un proceso revolucionario en Sudamérica principalmente, y que fueron reemplazadas por una transición elaborada en Estados Unidos, dirigida por Carter, y que dio como consecuencia el retorno a la democracia en nuestros países. En el Ecuador, una transición organizada. En Brasil, una transición organizada. En Argentina, una transición organizada. Nuevas democracias. Esa era la propuesta norteamericana, adalides de la democracia. No respaldamos dictaduras. Sin embargo, trasfondo seguían respaldando a Pinochet. Cueva fue un importante pensador que sustentó argumentalmente, teóricamente, cómo esas democracias seguían siendo la democracia de la burguesía, la democracia de los capitalistas, la democracia que mantenía la explotación del hombre por el hombre. La denominó las democracias restringidas en América Latina. Encontramos entonces un Cueva que aborda temas monumentos, palpitantes, agudos, y que da respuestas. Yo no estoy muy convencido de que se cerró el ciclo de las revoluciones obreras con la caída del muro. Yo creo que se produjo un gran retroceso. Lo que era la URSS colapsó. Muchos procesos en el mundo fueron derrotados. Aparentemente se produjo el fin de las ideologías, el fin de la utopía, el socialismo quedó para el pasado. Pero el socialismo no quedó para el pasado, porque existe el capitalismo, porque existe la clase obrera, porque existe la lucha de clases, y porque esa lucha de clases, en las condiciones que se da ahora, va a continuar desarrollándose y no podrá resolverse de manera definitiva, sino con el derrocamiento del capital. Y esa tarea no le corresponde a otra clase que no es a la clase obrera. Hay evidentemente un retroceso. Hay evidentemente una desarticulación del movimiento obrero y revolucionario en el mundo. No tenemos un referente exitoso en estos momentos. Hay un mundo preñado de amenazas, de acciones guerreristas, terroristas, genocidas. Hay un presidente en Estados Unidos que abiertamente se proclama el dueño del mundo. Y todo esto, claro, en condiciones nuevas. No existe en el momento actual un referente político ni social, un movimiento obrero, un movimiento revolucionario, un movimiento nacional revolucionario que pueda convertirse en un polo. El que no existe ahora eso no quiere decir que no va a existir. En algún lugar del mundo, en algún continente, en algún país, la clase obrera emergerá, luchará y conquistará el poder, implantará su sociedad. El comunismo es la sociedad sin clases. Pero para llegar a ella, tenemos que implantar la sociedad de los trabajadores, la dictadura del proletariado. Esto va a pasar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué forma se va a dar? No necesariamente como ocurrieron las revoluciones del siglo XX. Seguramente que no. De alguna manera, los trabajadores, la clase obrera, los pueblos, van a reencontrar su camino y la guía del marxismo va a significar la luz por donde caminar. Hay cosas que están planteadas. A ver, la clase obrera es la portadora del pensamiento socialista. El marxismo-leninismo es la doctrina, la concepción de la clase obrera. Esa concepción de la clase obrera, sus objetivos, sus postulados, coinciden en su primera etapa con los intereses, con los propósitos, con los objetivos, con los anhelos de las otras clases trabajadoras. Coinciden con el espíritu emancipador de los pueblos del mundo. Entonces, no hay lugar para el pesimismo no hay lugar para decir que no hay rumbo, existen condiciones para recobrar el pensamiento marxista, recuperarlo. Los comunistas existimos en muchos países y nos reclamamos marxistas-leninistas, pero no pretendemos implantar mecánicamente esos principios. Buscamos aterrizarlos en nuestras condiciones concretas, en la sociedad de nuestros tiempos, en el país que vivimos. Y en la medida que logremos eso, haremos que ese marxismo-leninismo pueda ser efectivamente la herramienta que guíe la lucha de la clase obrera. Yo creo que Agustín Cueva cumplió un gran papel, suscitador, guía, abrió surcos y merece, es necesario rendirle un tributo. Un tributo que signifique principalmente beber de sus fuentes, estudiar, analizar sus obras, no simplemente glorificarlo ni denostarlo, estudiarlo, comprenderlo. Muchas gracias. Agradecemos al compañero Pablo Miranda, le faltaban 2 minutos. A continuación, nuestro compañero Francisco Hidalgo, también que nos acompaña esta tarde. Por supuesto, que esté bien. Buenas noches a todos y todas. Quiero agradecer mucho a Unidad Popular en general y en particular a Natasha por la invitación a participar en este evento que me parece de gran importancia. Quiero decir también que me entusiasma el mirar que hay muchos jóvenes en esta sala. Eso es fundamental. Donde hay juventud, hay futuro. Y si hay mucha juventud, hay mucho futuro. Y me parece muy importante el invitar a los jóvenes, también a los que no somos tan jóvenes, pero especialmente a los jóvenes, a leer las obras de Agustín Cueva. Me parece que el mayor homenaje que se puede dar a un intelectual es leer sus obras. Más aún si la lectura de sus obras nos permite ubicar un contexto y un debate histórico concreto en el Ecuador y en América Latina. Y una de las virtudes de Cueva es que si uno sigue sus obras, y yo voy a intentar hacer en primer lugar un primer seguimiento de sus obras, digamos, puede seguir efectivamente los debates más importantes que en el seno de la tendencia de izquierda y que en el seno de las ciencias sociales se dieron. Digamos en primer lugar que tuvo una vida corta. Él fallece a los 52, 54 años de edad. Joven, ¿no es cierto, Pablo? O sea, nace en el año 1937, estaría ahora por los 80 años, y fallece en el año 1992. Y digamos, y pese a su juventud, decimos 52 años, escribe una vasta obra. Eso ya es importante, me parece. Una vasta obra que tiene una coherencia. Es el segundo elemento que uno puede destacar en la obra de Agustín Cueva, es esa coherencia en el marco de un pensamiento de izquierda y en el marco del marxismo. Bien. Yo diría además que nuestra generación se nutrió mucho de las obras y de los textos de Cueva. Yo lo conocí muy, muy lateralmente en un par de eventos en los cuales él intervenía, digamos que era un furibundo polemista. Quienes lo conocían un poco más, tal vez Pablo lo conoció un poquito, no estoy teniendo un debate con él, ¿no? Quienes lo conocían un poco más decía que era una persona muy tranquila, hasta antes que subía al podio, pero que subía al podio y se encendía, y era un furibundo polemista. Hay un famoso debate de él en el Congreso, es el Congreso de Historia, no sé, Milton, si te acuerdas, en Cuenca, un famoso debate en el tercer Congreso del IDIS, ¿no? De Didis, un famoso debate justamente con quien emergía en ese momento, con Rafael Quintero y con Erika Silva, respecto del tema de este debate, que era el tema de modo de producción y formación económico-social. Ahí hay una famosa frase de él que decía que él en esa polémica, él denostaba y decía a sus contradictores que eran un mar, un océano de datos con dos dedos de profundidad. Un poquito exagerado, pero digamos daba cuenta de este debate. Dos dedos era mucho. De este debate entre el tema del dato, la empiria, y el tema de la abstracción y de la teoría. Entonces, bien. Empieza por los estudios de la cultura, Cueva. No empieza por los estudios de la teoría ni de la política. Él funda una revista que jugó un rol en el marco de las ciencias sociales, que es la revista Indoamérica, de la cual él era el director y su esposa era la editora. François Peruso, que todavía vive en México y que es una experta en los estudiosos de Juan Rulfo. Ustedes quieren, ahora también está conmemorando el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, y sus obras más importantes, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, son obras fundamentales de quien quiera trabajar los temas de literatura y de cultura. Y las obras de François Peruso son obras muy importantes en el análisis de Juan Rulfo. Bueno, los dos dirigían la revista Indoamérica, que es una revista que trataba básicamente los temas de la cultura. Es contemporánea del movimiento sánsico, me parece, la revista Indoamérica, aunque Cueva no es miembro del movimiento sánsico. Luego va a venir una de sus obras más importantes escritas en el Ecuador, la mayor parte de sus obras las escribió en México, que es Entre la ira y la esperanza, que plantea fundamentalmente el debate sobre la cultura y la confrontación respecto de las visiones coloniales y colonialistas en cuanto a la cultura. Luego él es uno de los fundadores de la Escuela de Sociología y Política, que este año, 2017, estamos conmemorando el cincuentenario de su creación, de su fundación como Escuela de Sociología y Política. Y deviene luego su obra El proceso de dominación política en el Ecuador, que es una obra fundante del análisis sociológico y del análisis político en el país. Mucho antes, casi 10 años antes de que, o más, de que, por ejemplo, Osvaldo Hurtado publicara su obra, que es la respuesta de la perspectiva de la derecha sobre los procesos políticos en el Ecuador. Y aquí efectivamente es notable su estudio sobre el populismo y sobre velasquismo en particular. Y el análisis de velasquismo, digamos, no es un análisis que se mueva solamente en el frío estudio político, sino en los procesos de actividad, de acción de los caudillos y respecto de las masas populares. Él sale del Ecuador, estudia en Francia y luego se asienta en México. En el año 77 publica este libro, El desarrollo del capitalismo en América Latina, que justamente plantea, y luego iré más adelante a eso, el debate con la teoría de la dependencia, en el marco de la primera fase desarrollista que vive la región, y en donde una buena parte de la intelectualidad se adhiere a esos procesos desarrollistas. Este libro todavía tiene reimpresiones. La más reciente, creo que este tiene 17 o 18 reimpresiones. Debe haber pocos libros de autores ecuatorianos que tengan 18 reimpresiones en él y con ediciones del siglo XXI. En el año 79 escribe este otro libro, Teoría social y procesos políticos en América Latina. En esta obra, él sobre todo discute y analiza el tema de la experiencia chilena. Y vuelve a enfrentar, desde una perspectiva bastante ortodoxa en el marxismo, digamos que Cueva no era un heterodoxo en el marxismo, Cueva era más bien un ortodoxo. Él aquí rescata mucho el concepto de lucha de clases y el concepto de modo de producción. Luego él va a enfrentar los temas de, como ya lo dijo Miranda, los temas del retorno a la democracia, especialmente en el Cono Sur. Y tenemos su texto, Las democracias restringidas en América Latina, en donde él discute y va a plantear uno de los temas fundamentales, que es el tema de la democracia, las interpretaciones sobre la democracia en América Latina, el debate sobre la cuestión del Estado, el debate sobre el populismo y el debate sobre la nueva derecha, que podríamos decir a estas alturas que no son debates que estén cerrados, sino que siguen siendo parte de la discusión, obviamente en las distancias que eso se plantea. Más tarde publica América Latina en la frontera de los años 90, en donde retoma las cuestiones del debate sobre el Estado, sobre la democracia, sobre el tema de el debate sobre la socialdemocracia en América Latina. Y ya a esas alturas, los primeros regímenes neoliberales con Reagan y la Thatcher. El tema de la cultura siempre estuvo presente en su obra, especialmente el tema de la literatura. Hemos dicho entre la ira y la esperanza, esto ya es más bien un poquito después de se publica esta antología, luego de su muerte, que es Literatura y conciencia histórica en América Latina, donde tiene textos respecto del realismo mágico, particularmente de García Márquez, del debate sobre el tema de la literatura en el Ecuador, la literatura de los 30 y 40, sobre la cual volveré más tarde. Y finalmente un texto que es importante su lectura, que es La teoría marxista, categorías de base y problemas actuales. Aquí él plantea la discusión respecto de clases sociales, respecto del tema de modo de producción y propiedad, respecto de ideología y ciencia social, el concepto de alienación y enajenación, el debate sobre cultura, clase y nación, y el debate sobre los procesos políticos hace mucha referencia al tema de Mariátegui y también debatió respecto de Gramsci y especialmente los gramscianos argentinos. Entonces, decimos, estamos ante una vasta obra, una obra importante que tampoco tenemos una publicación ecuatoriana de sus obras completas, tampoco hay una edición mexicana de sus obras completas. La mayor parte de su obra la desplegó, decimos, en México, en las universidades mexicanas, y probablemente una tarea que está pendiente es la publicación de sus obras completas. Pero el... Sí, por los 50 años, ¿no? Hay un café, ¿no? Salgo con tareas de aquí. No solo que vengo, sino que salgo con tareas. Bien. Entonces, digamos, en primer lugar, digamos, ese rescate de su obra, digamos, el tema de esa... un horizonte amplio de perspectiva, es decir, no puede haber un pensamiento revolucionario que no tenga un horizonte amplio, que abarca los temas de la cultura, la literatura, las teorías sociológicas, las políticas, el debate de la teoría marxista, los procesos en la región, no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Evidentemente hay que evitar caer en las glorificaciones que lo único que terminan haciendo es petrificando la obra de esos autores. Quiero referirme con un poquito de especificidad a sus debates sobre el tema del desarrollismo, sus propuestas respecto al desarrollo de las ciencias sociales, su lectura de la literatura de los años 30 y 40, y lo que él propondría como algunos de los debates contemporáneos. En su debate con la teoría de la dependencia, dice Cueva, es en el análisis de las clases y su lucha lo que constituye el talón de Aquiles de la teoría de la dependencia. Los grandes y casi únicos protagonistas de la historia que esa teoría presenta son las oligarquías y burguesías, o en el mejor de los casos, las capas medias. Cuando los sectores populares aparecen, es siempre como una masa amorfa y manipulada por caudillos. Entonces, un primer elemento del debate que tiene Cueva con la teoría de la dependencia es la ausencia de una perspectiva de clase, en particular de una perspectiva de clase con los sectores populares. Y quizás ahí yo citaría a otro mexicano que fue contemporáneo con Cueva, que es Armando Batra. Armando Batra, cuando él habla del tema de las clases sociales, de la teoría de las clases sociales, él dice, las clases sociales se muestran como tal el momento en que entran en un proceso de lucha política. Es ahí donde se constituye efectivamente como clase. El concepto de clase social no es un concepto meramente descriptivo económico. El concepto de clase social es un concepto de un sujeto social que es capaz de asumir un proyecto político. En otra parte del texto, Cueva va a hablar del tema de clase en sí, clase para sí, pero Batra diría, hay clase el momento en que hay el momento de la lucha. Entonces, es la primera cuestión que me parece importante, que tiene relevancia, es decir, cómo se estudia hoy y cómo se lee hoy el tema de las clases sociales y cómo se lee hoy el tema de la lucha de clases. Un primer cuestión. Luego dice Cueva en este debate y critica la teoría de la dependencia, un manejo teóricamente arbitrario de dos modelos, el de un capitalismo clásico versus un capitalismo dependiente. Y añade, la esencia de nuestra problemática no puede descubrirse haciendo de la oposición capitalismo clásico versus capitalismo dependiente el rasgo de mayor pertinencia, sino a partir de las leyes, de las regularidades que rigen el funcionamiento del capitalismo. Aquí me parece que viene un segundo elemento que es importante. Es decir, él dice, no podemos entrar a mostrar una oposición entre un capitalismo clásico y un capitalismo dependiente, tenemos que leerlo como evoluciones dentro del modo de producción. Pero además, esa evolución dentro del modo de producción tiene que ver también con sus relaciones respecto de otros modos llamados precapitalistas. Está ahí la esencia del debate. Y, digamos, el estudio es el estudio de esas regularidades que rigen el funcionamiento del capitalismo. 2 minutos. Bien. Entonces... Más dos del Pablo. Bien, avanzo rápidamente. Entonces, el segundo elemento, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es el estudio del capitalismo, pero el estudio del capitalismo tiene que ver con el estudio de las regularidades, que son las particularidades de ese modo de producción. Me parece que eso es fundamental, porque si decimos que la última etapa en Ecuador es de una modernización capitalista y un crecimiento de ese capitalismo, me parece que es una cuestión que está planteada como una situación en debate. Finalmente dice, el desarrollo del capitalismo no es otra cosa que el desarrollo de un conjunto determinado de contradicciones. Es otro elemento que él dice, nosotros, la esencia del estudio, digamos, marxista, está en la esencia del reconocimiento de contradicciones. O sea, de contradicciones y de la totalidad. Es decir, son dos elementos que son fundamentales. Si no hay un reconocimiento de contradicciones y si no hay una perspectiva de totalidad como modo de producción, no estamos en un estudio marxista. ¿Ya? Entonces dice, el desarrollo del capitalismo no es otra cosa que el desarrollo de un conjunto determinado de contradicciones que se expresan en niveles que van desde el desarrollo desigual en el tiempo, entendiendo el tiempo como el movimiento cíclico sujeto a crisis. ¿Ya? Y el tema del espacio, entendiendo el tema del espacio como las formas diversas en las cuales se van dando las relaciones de modo de producción capitalista y las otras formas precapitalistas. Los contrastes, dice, entre ciudad y campo, entre países adelantados y países atrasados. Hasta la cada vez mayor desigualdad en la distribución de la riqueza y del bienestar social. Luego, él cuando entra al debate sobre las ciencias sociales, va a plantear nuevamente dos cuestiones. El tema, ya hemos dicho, de la totalidad, pero también el estudio de las esencias y de la abstracción. Es decir, el tema de la teoría no es un problema de suma de datos. Son importantes los datos y es importante la empiria, pero es fundamental esa abstracción. ¿No es cierto? Dice, ambas corrientes, la desarrollista y la teoría de dependencia, ocultan lo esencial del problema, a saber, que jamás han existido ni podrán existir un desarrollo a secas, sino siempre un desarrollo determinado de un modo de producción. Hay que superar ciertos niveles de análisis, las investigaciones microsociales, se impone una reflexión de la totalidad. Y luego dice, la estructura tiene que ser aprendida mediante un proceso de abstracción. O sea, como la extracción de ciertos elementos, los esenciales, con exclusión de los demás. Aquí hay un elemento metodológico, es decir, la abstracción implica de qué manera aprendemos aquellos elementos que serían los esenciales y de qué manera colocamos en la periferia o marginamos aquellos que serían simplemente secundarios o periféricos. Bien, tiempo. Finalmente, quiero referirme al tema de la literatura porque me parece que además da muestra de lo que sería una lectura que va más allá de la literatura. Hablando de la literatura de los 30 y 40, que él estimaba mucho, dice, es justo reconocer que la narrativa de los años 30 y 40 no sobresale por su perfección técnica, ni por su refinamiento artístico, sino por ser una escritura de gran economía estilística, altamente expresiva e impugnadora de todas las formas antes dominantes. Literatura que recupera no solo lo indio o montubio, sino prácticamente todos los elementos de nuestro disperso ser popular. Esto que plantea Cueva para la literatura, creo que plantea en general para los intelectuales. Es decir, la impugnación de las formas dominantes y expresar lo disperso de lo popular a partir de sus sujetos. Bien, hasta ahí. Gracias. Bueno, queremos abrir este espacio, como lo habíamos planteado. En primer lugar, pedir un aplauso para los tres compañeros que nos han acompañado esta tarde. Está abierto el espacio, por favor, les pasaron unas hojitas, no sé si tienen inquietudes, tienen preguntas, o verbalmente, si lo hacen. Lo único que les vamos a pedir, tienen exactamente, y perdón, 2 minutos para las preguntas, por favor. Compañero. Para el ministro, Francisco, que más o menos sintieron las ideas de Agustín en su tiempo también de estudiante y tanto académicos, ¿cuál sería la influencia de las ideas de Agustín Cueva hacia dentro de la universidad en el mundo académico y hacia afuera de la universidad en el mundo político, digamos, entre el tiempo que ustedes vivieron en la educación de estudiantes y docentes? ¿No? De acuerdo. Compañera. Sí. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de acá del debate. Yo quería preguntar, expresar también un saludo a los señores que están exponiendo y también a todos los que están acá. Quería decir que yo veo en esta exposición que también hay muchas contradicciones, porque algún artista le escuchaba que decía que Dios puede en un momento actuar como Dios y otras veces con un pseudónimo, como decir, lo que hace, lo que decimos el diablo en nuestra sociedad. Y creo que es bueno pensar desde ese punto de vista que nosotros como activadores de estas luchas, que no las hemos hecho hoy, sino que de los que estamos aquí, creo que es una mayoría de gente que estamos de por vida actuando, cada quien con sus puntos de vista, unos más adelantados, otros en menores condiciones. Pero mi pregunta o mi propuesta a esta situación es que, lo que les decía, nosotros desde nuestra concepción ancestral del Incario, de Tahuantinsuyu, no sé, tal vez podríamos ser el seudónimo del comunismo marxista-leninista o de las luchas de los pueblos del mundo. Porque en mi pequeño entendimiento he aprendido que tal vez coincida con Cueva en este caso, en el sentido de que si yo no me identifico como yo me he identificado descendiente de mi pueblo Pasto, Quillacinga, Tusacuna, las luchas tienen como una especie de falencia. Y creo que desde estos puntos de vista, para mí Ecuador, la necesitamos todos caminar en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. Compañero. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a las panelistas por su profundidad en los temas. Y creo que es importante también, tal vez una pregunta de por qué las revoluciones sociales en su mayoría han fracasado unas y otras han avanzado muy poco. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Un joven. ¿No? ¿Algún joven? Le vamos a dar la palabra a nuestro joven director nacional de Unidad Popular, Giovanni Tarimana. Un aplauso para el compañero. Dos, al panel de la iniciativa legislativa de Pichincha. Es evidente que Agustín Cueva es un referente teórico y político. Y la pregunta sería para los tres, en el actual contexto, donde las categorías, las identidades políticas aparecen a ratos confusas, ¿en qué medida los escritos del Agustín, obviamente el marxismo, podemos ubicar fenómenos de debate actuales como el tema del populismo en el caso de Correa y temas tan complejos como la democracia, ¿cierto? Digo, a propósito que se mezcla el Ministerio de Navete Tola, el Ministerio me parece que es del Interior, hizo una publicación, vale que vayamos a retirar de paso eso porque es gratis los libros, de unos ensayos precisamente de Agustín Cueva, que me parece a mí, queridos compañeros, en buena medida más bien es un arsenal de análisis, más bien para diseccionar en buena medida el correísmo, ¿no? Sobre estos temas de populismo, de desarrollismo, de democracia. Un poco, no sé si traer un poco aquí al debate el tema de cómo están estos aspectos de populismo, de democracia, de irrupción de las clases populares a la actualidad con el correísmo. ¿Alguien más, tal vez, compañeros? Una pregunta por escrito que nos entregaron. ¿Cuál es la actual condición de la lucha de clases en el Ecuador? ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Les vamos a dar un tiempo a los compañeros, democráticamente, a propósito de Agustín Cueva, de unos 7 minutos por cada uno de los compañeros, por el tema que luego tienen de movilización los compañeros y compañeras que se encuentran aquí. Y perdón por pasarles el papelito de los 2 minutos. Milton, por favor. Bueno, en relación a lo que tú preguntabas, ¿no? Digamos, la presencia de Agustín Cueva en la universidad va de la mano de la presencia de otro Agustín. Agustín Aguirre. Es la presencia de dos Agustines. En esa época Agustín Aguirre era rector de la universidad, pero con anterioridad él había sido uno de los dirigentes, digamos, y pensador, mentalizador de una realidad universitaria, no como se dice ahora, al servicio del mercado, porque eso es lo que sino de una universidad al servicio de la historia, o sea, al servicio de la sociedad, al servicio de los pueblos y al servicio de la cultura. Y esto se recogía dentro de lo que era, digamos, una trayectoria latinoamericana muy importante que tenía que ver con la famosa reforma de Córdoba, ¿no? Que desde el punto de vista institucional planteaba, pues, o sea, la necesidad del gobierno, libre ingreso, ¿no? Como puntos fundamentales de la universidad. Esto de libre ingreso, o sea, para romper un poco, digamos, la condición de elitista que tenían las universidades, ¿no? En el sentido de que las universidades lo que hacían era formar a los profesionales del sistema. En esa época, básicamente, formar abogados y básicamente abogados, ¿no? Luego sería formar economistas, todo eso. Entonces, esta condición de libre ingreso a la universidad era parte de esta reforma de Córdoba, ¿no? La reforma universitaria de Córdoba. Y lo mismo la cuestión del gobierno, en el sentido de que haya la posibilidad de que las decisiones fueran tomadas sobre la base de una representación de profesores, estudiantes, trabajadores de las universidades, es decir, una democratización de las instancias universitarias. Pues Agustín Cueva es parte, digámoslo así, de esto, ¿no? Y la Escuela de Sociología en esa época en la que fundó Agustín no era en realidad una escuela de sociología, o sea, no era en realidad un centro universitario, era un centro académico en el que convergía la intelectualidad preocupada de Quito y del país, preocupada en relación al problema social, al problema de las luchas sociales, ¿no? Tal vez así que me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estuve en primer año, ¿no? Tuvimos un año que duró 1 año 8 meses. O sea, porque no es que se acabó el año, 1 año 8 meses, ¿no? Y las discusiones, las reuniones, obviamente teníamos clases, discutíamos materias, cosas, pero la dinámica real de la universidad de esa época se lo hacía en los bares. Tanto que la Escuela de Sociología tenía uno de los bares más grandes de la universidad, siendo una escuela muy pequeña, incluso tenía un proscenio para presentación de artistas y todo eso. La academia se lo hacía ahí. Y la orientación de los, de la discusión de los problemas apuntaban, o sea, había un algo que hacía que la intención, la ilusión, el deseo de la gente que se implicaba en estas discusiones no fuera el Estado, no fuera la administración estatal, sino la sociedad. O sea, yo quiero estar donde los obreros, yo quiero discutir las experiencias con los obreros. Esa era la Escuela de Sociología de la universidad, o sea, en donde se trabajaba, y aquí están muchos compañeros que van a dar testimonio de eso, ¿no? Obviamente se estudiaba la profesión, pero ha atravesado por este tema. Entonces, el espíritu de Cueva era un espíritu insurgente en el sentido iconoclasta, o sea, en el sentido de ir más allá de las formalidades institucionales en función de lo que sería un fortalecimiento y un movimiento intelectual, político-cultural que esté ligado al tema de la revolución. Esto obviamente iba asociado con la, digamos, con la necesidad, yo no sé si fue de la escuela o de la época, pues posiblemente de la época, una necesidad, o sea, muy grande de leer, o sea, nosotros éramos lectores impresionantes, éramos ladrones de libros como ustedes no tienen idea, ¿no? Porque como no teníamos dinero para comprar, entonces nos inventábamos ir a robarnos los libros en las bibliotecas, lo digo con sinceridad, ¿no? O sea, esto fue lo que pasaba, pero éramos lectores, o sea, muy bien. Esto en relación a ese tema. Yo no sé cómo estará la Escuela de Sociología ahora, pero me la vuelo. No digo por el compañero, porque sino que hay una presión social por reducir a las universidades en espacios de profesionalización acríticos. O sea, lo que se está buscando con la famosa reforma de Bolonia y esta reestructuración de las universidades es poner a los estudiantes en la perspectiva de ser profesionales efectivos, digamos así, profesionales eficientes, pero sin un mínimo de conciencia. Sin un mínimo de conciencia. El sentido deliberativo en el plano de la teoría se ha suspendido y me dicen, no sé si será cierto ahora, que los profesores se imponen como en las épocas, o sea, anteriores, antes de la Inquisición, ¿no? Esto tienes que decir y después, y tú no tienes derecho a protestar. Entonces, por favor. O sea, Cueva ahorita estaría chillando. Estaría chillando, o sea, la tumba se está revolviendo, ¿no? Porque pasan cosas estas, lo digo con sinceridad. Compañeros que han sido alumnos míos van a Flaxo y ellos han dicho, aquí no puedes mencionar a Marx. Bueno, o son unos ignorantes que no saben nada, porque es como si yo dijera, oye, aquí no puedes mencionar a Aristóteles. Marx es uno de los más grandes pensadores de la humanidad. Es el filósofo más fuerte del mundo. Está a la altura de los grandes pensadores de la humanidad. ¿Cómo puede ser que haya una actitud de esa naturaleza, ¿no? Entonces es obvio, porque Marx es corrosivo, se lo lee y uno empieza a sentir cosquillas. Y el otro problema que me parece importante que planteó el compañero sobre las revoluciones, o sea, Marx planteaba que el problema de la revolución comunista tiene que ser una revolución a escala mundial, porque el capitalismo es mundial. Y la prueba es esta, o sea, la burocratización de las revoluciones, como sucedió con la Unión Soviética, que fue una burocratización tremenda, ¿no? Y también ha habido una burocratización, digamos, en la Revolución China y todo esto, a pesar que fueron promesas y que posiblemente pusieron una carga de energía humana muy grande, ya. Está dada por el hecho de que no fue posible la revolución a escala mundial, o sea, el comunismo. ¿Es mundial o no lo es? Y es el tema actual, más todavía en la época de la globalización. En la época actual, el comunismo tiene que ser global, o no será. y el propio capitalismo está creando las condiciones para que ese hecho se dé. Entonces el tema, o sea, de el futuro en el que uno sueña, es un futuro, digamos, que va por el lado de un algo que posiblemente trasciende nuestro tiempo circunstancial de individuos, ¿no? Pero que nosotros tenemos que aportar a ese tiempo de la humanidad, que es el tiempo de la esperanza real. 2 minutos más y termino. Wallenstein plantea que el sistema capitalista está en la fase final. Wallenstein, ¿no? Está en la fase final. Eso no hay discusión. La decadencia del sistema capitalista es total. No hay discusión en eso. Lo que se debe discutir, dice él, y me parece a mí pertinente esto, es qué va a pasar después, o sea, hacia dónde va, se debe orientar la cosa. Entonces, Wallenstein dice que hay 3 alternativas. Dice, la 1 alternativa es la posibilidad de una refeudalización del mundo. Y de eso ya se están viendo. Por ejemplo, estos intentos, por ejemplo, del Estado Islámico, estas luchas, son propuestas de refeudalización del mundo. Dice, la otra posibilidad es la organización del mundo en su conjunto bajo la presencia de un Estado hiperestado, de un fascismo total. Bueno, podemos ver que esta también es la otra, ¿no? Y hay una tercera, que es a la que habría que apostarle, la posibilidad de la utopía comunista. Entonces, hay esas 3 cosas. Pero esto también nos hace ver que el comunismo no es un algo que se dará porque se dará, sino que se dará en la medida en que los seres humanos, quienes hacemos la humanidad, empujemos las cosas hacia allá. Esa es la... Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Pablo Miranda. A ver, yo quería principalmente referirme a esto de las revoluciones sociales y su fracaso entre comillas. Yo digo entre comillas. La revolución rusa, la revolución de octubre va a cumplir. Vamos a celebrar ahora su centenario. Ese centenario, naturalmente, es ya sin la revolución. Es una conmemoración de una gesta que tuvo lugar, que tuvo realizaciones y que tuvo un fin. Evidentemente, no se puede decir que no lo hubo. La revolución de octubre es la primera gran revolución hecha por las mayorías en beneficio de ellas mismas. Cambió el mundo, le dio la vuelta al mundo. Nunca hubo una democracia tan amplia y tan participativa de los trabajadores. Nunca hubo unas realizaciones culturales de las dimensiones que llegaron a los millones de habitantes de la vieja Rusia convertida en la Unión Soviética. Nunca hubo adelantos científicos tan importantes como los que desarrolló la Unión Soviética. Evidentemente, es un proceso que culminó con su derrota. Sin embargo, no fue una derrota a la vuelta de la esquina. Fue una derrota después de casi 40 años, 1953, se produjo un golpe de Estado en la Unión Soviética y asumieron el poder los burócratas, los revisionistas, y fueron degradando esa revolución desde adentro. Degradando hasta que en los años finales de los 80, primeros 90, acabó retornando plenamente al capitalismo. ¿Y quiénes la llevaron al capitalismo? Muchos de los viejos dirigentes del Partido Comunista, que nosotros etiquetamos como revisionista. Putin era el jefe de la KGB. es ahora el presidente de Rusia, uno de los líderes mundiales del peso. Yo pienso que no podemos hablar del fracaso de la revolución bolchevique. Tenemos que hablar de la subversión de la revolución bolchevique, de la derrota de la revolución bolchevique por parte de la coalición imperialista, reaccionaria, externa e interna. Otras revoluciones se han producido en el mundo. No olvidemos que por los años 50, un tercio de la superficie de la Tierra vivía bajo el sistema socialista y un cuarto de la población mundial tenía derechos que no les dio nunca el capitalismo. Esta es una revolución que nos fijó un rumbo, que nos planteó perspectivas. Mucho se ha dicho contra la revolución rusa, contra la revolución de octubre, contra el comunismo. No se lo podía atacar de frente, o mejor dicho, se lo atacó de frente, pero también desde los costados. La socialdemocracia se inventó en Europa el socialismo democrático, en oposición al socialismo científico, a todo el prestigio que tenía la Unión Soviética entre la clase obrera. Y el socialismo democrático, que era la alternativa al capitalismo y a la dictadura del proletariado, no era sino otra cara del capitalismo. ¿Cómo ocurre ahora en América Latina con el socialismo del siglo XXI? Surgió en oposición al socialismo del siglo XX. Es decir, no surgió en oposición al imperialismo y al capitalismo. Surgió en oposición al socialismo del siglo XX, atacándolo, denostándolo, acusándolo de antidemocrático, acusándolo de no atender los problemas de los trabajadores y los pueblos. Bueno, el socialismo del siglo XXI tiene 10 años en Ecuador, 14 o 15 años en Venezuela. Bueno, aquí no ha cambiado el sistema. Aquí mismo el capitalismo, evolucionado, como dice Pancho, o modernizado, pero el capitalismo. No hay nada de socialismo, no hay nada de que los trabajadores son sujetos de su vida, sujetos de la historia. No, siguen siendo clase dominada, clase explotada, los demás trabajadores también. Estos remedios de socialismo han fracasado, y fracasado estrepitosamente. Yo diría la revolución social, el socialismo, el comunismo, siguen vigentes, siguen planteados como perspectiva, como meta. Está claro que el manifiesto comunista plantea la revolución internacional, pero plantea también que al hacerse país por país, y evidentemente no se pudo producir la revolución mundial, eso es real, y el comunismo, que es la etapa final de la sociedad sin clase, efectivamente no tendrá sino cuando se derrote al capitalismo en toda la faz de la tierra. Yo digo que no hay las tres perspectivas que plantea mi compañero Milton. Yo me apuesto y me apunto en la utopía del comunismo. Y me apunto ahí para dejar que sea utopía y convertirlo en realidad. No, no digo yo ni siquiera. Le sobran 2 minutos. En total 4. Panchito, por favor. ¿Quién no tiene esos 4? Puede ser. A ver, yo quisiera insistir en un llamado a que los jóvenes y las jóvenes estudien y lean a Agustín Cuervo. Realmente vale la pena. Y digamos, me parece que vale la pena hacer estos esfuerzos para sus publicaciones físicas, y ahora que lo digital, ahora los mis estudiantes veo que solamente pasan leyendo en los aparatos de esos, en los iPod y demás, una difusión de sus obras. Mi primero es una invitación a leer, primero. Lo segundo, siguiendo a Cueva, digamos, hay que estar muy atento a los tiempos que uno, las batallas que tiene uno en su vida, en sus contextos históricos. Eso es muy importante, ¿no? Si la construcción de una teoría no es solamente teoría en la teoría, sino que es también parte de los procesos concretos nos van planteando. Contestando a las preguntas, evidentemente Cueva tuvo una gran influencia, no solamente en sociología central, en general yo diría en el pensamiento social ecuatoriano y latinoamericano. Debe ser de los pocos autores que tuvo una relevancia, en América Latina en general. Es decir, si uno mira estas obras que hemos visto, América Latina en la frontera de los 90, Democracias Restringidas, son obras que son parte de sus polémicas en los distintos congresos que se desarrollaron en sociología, digamos, en las ciencias sociales y en el mundo político. Habrá que decir que también a veces pontificaba. O sea, también a veces venía Cueva cada año, cada dos años, y también a veces pontificaba. Tuve conversaciones con Rafael Larrea, y él también, Rafael Larrea, tenía sus opiniones críticas respecto de cómo a veces Cueva se comportaba, especialmente respecto del mundo intelectual y el mundo artístico ecuatoriano. Pero digamos, de eso como una nota al margen. Evidentemente jugó un papel muy importante y creo que tiene vigencia, no una vigencia de dogma, sino una vigencia de recoger sus experiencias. Evidentemente los temas fundamentales, populismo, democracia, desarrollismo, revolución, están al orden del día. Hay un interesante trabajo reciente de Mario Hunda respecto de la lectura sobre populismo a partir de Agustín Cueva. Yo personalmente estoy trabajando algunos temas sobre desarrollismo y me parece que el texto de él, del debate sobre el desarrollo en América Latina, me parece que es fundamental para leer lo que está sucediendo en esta segunda fase desarrollista que se vivió. Y sobre el tema de las revoluciones, efectivamente yo creo que además está pendiente aún la lectura de esos procesos revolucionarios, que fueron procesos muy ricos, primero, y sobre los cuales hay poca información. Quizás la revolución bolchevique es una de las que se logró estudiar en mayor medida, pero hay otras revoluciones igualmente importantes, la revolución china, la propia revolución cubana, que me parece en sus evoluciones todavía hay muchas cosas que aprender. Y efectivamente no es un momento que esté cerrado, evidentemente hoy hay un momento digamos mucho más complejo, pero siguiendo a Cueva diríamos que la evolución del capitalismo lleva a la evolución de sus contradicciones. Esas contradicciones no son exactamente iguales que las que teníamos años atrás y requieren de la análisis y también de la perspicacia para poder encontrar, incentivar esos procesos de crisis y de contradicción. Gracias. Me quedaron como 4 minutos. A los compañeros, antes que se retiren, solo un elemento. Nosotros queremos insistir en este espacio. Todos los días miércoles estamos desarrollando este tipo de debates a partir de las 5 de la tarde. Son eventos abiertos para todas las personas, compañeros, compañeras que deseen asistir. La invitación está realizada. Esta es una contribución para el debate político en el Ecuador desde la Unidad Popular. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Un aplauso para...